canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Hoy estamos martes 19 de mayo de 2020 y la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue celebrando el Día Internacional de los Museos, así que no se pierda la programación. Solo tiene que conectarse con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Siga con nosotros que más adelante les contamos la agenda de actividades. Mientras tanto, saludamos a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Amigos, buenos días. Una nueva jornada para compartir con nuestros oyentes las noticias del arte y la cultura. El mensaje del día, por supuesto, a mantener la solidaridad con disciplina y en compañía de los medios digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, buenos días. Buen día, Darío. Buen día, Laura. Saludos cordiales para ustedes, compañeros. Un fraternal abrazo en este día martes, en una nueva jornada de labores donde ya estamos listos para contarles lo mejor en cuanto a las novedades culturales. Con esto, amigas y amigos, les decimos un feliz día martes y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Arte y cultura son el pan espiritual de los pueblos, dijo Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante la presentación del libro de Cristian Valares. La obra Lunática se presenta este fin de semana en su versión online. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó la Agenda Cultural Virtual, junto a artistas, colectivos culturales e instituciones. Atención artistas, Fondearte ya abrió su convocatoria. Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el concierto didáctico junto al Centro Cultural Huasipungo y Orquesta Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha. Haruki Murakami acompaña la cuarentena desde la radio. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista les estaremos contando sobre la presentación del libro Transgresión en la obra pictórica del Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago, junto al historiador de arte Cristian Valareso, que es el autor de esta obra. Patricio Cargua, subsecretario de Regulación y Control del Ministerio de Turismo, nos contará sobre el protocolo de seguridad para establecimientos de comidas y bebidas. Y hoy continuamos hablando de la historia por la celebración del Día Internacional de los Museos. Conversaremos a propósito de una de las conferencias virtuales con el tema El futuro de los museos pospandemia, con el ponente, historiador y catedrático Patricio Guerra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una fecha cuyo objetivo es agradecerles a las madres que donan o han donado, además de recordar la creación del cubo de Rubik. El 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Esta fecha fue seleccionada a nivel internacional para promocionar la donación de leche materna y explicar sus beneficios para los bebés enfermos y prematuros. Además, sirve para dar las gracias a todas las madres que donan o han donado leche materna. El 19 de mayo fue designado originalmente en Brasil como el Día Mundial de la Donación de Leche, porque en ese día de 2005 se firmó el primer acuerdo para crear una red internacional de bancos de leche a la que se unieron 13 países y organizaciones internacionales en América del Sur y América Central. Pero se preguntarán, ¿qué es un banco de leche? El banco de leche materna es el lugar donde se conserva y distribuye la leche de manera altruista. Donan madres que en aquel momento están amamantando a su hijo. Este banco cubre las necesidades de los recién nacidos y que debido a su fragilidad precisan de medidas especiales para sobreponerse de cualquier dificultad que se le presente. Pueden ser donantes de leche materna todas las madres que estén dando el pecho y que gocen de una salud excelente. Es condición indispensable que no haya transcurrido 6 meses desde la fecha del parto. Durante esta época la leche materna posee los nutrientes y agentes inmunológicos óptimos y es el mejor alimento para el neonato. Además, del 19 de mayo de 1974, el escultor Erno Rubik creaba el popular cubo de Rubik, también conocido como cubo mágico. Este rompecabezas tridimensional consta de 6 caras divididas en 9 cuadrados de 6 colores. El objetivo del juego es conseguir que cada cara esté conformada por los 9 cuadrados del mismo color. El cubo mágico comenzó a comercializarse en Budapest, ciudad natal de su creador, en el año 1977. 3 años después llegó a las jugueterías de ciudades como Londres, Nueva York y París. A lo largo de su historia, los posibles métodos de resolución del cubo mágico despertaron el interés de muchos científicos y aficionados. Se han publicado libros al respecto, entre ellos del matemático David Sinmeister, con el nombre Northern Rubik's Magic Cube, en 1981. También se realizan torneos de speed cubing, en los que los competidores intentan resolver el cubo en el menor tiempo posible. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura lo celebra con varias actividades, entre ellas, la presentación del libro Transgresión en la obra pictórica del Cristo de la Agonía, de Miguel de Santiago, del historiador de arte Cristian Valareso. La detectivesca investigación la conocemos en los siguientes minutos. La tecnología fue la aliada para celebrar el Día Internacional de los Museos y hacerlo con la presentación del libro Transgresión de la obra pictórica del Cristo de la Agonía, de Miguel de Santiago, del historiador de arte Cristian Valareso. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, durante su discurso puso de manifiesto un mensaje de solidaridad con los ecuatorianos, además de hablar de la importancia de la democratización del arte y la cultura. Suscitar a los actuales artistas, a los creadores, potenciarlos, pero también es poner en valor el arte y la cultura para que sea cada vez más patrimonio y propiedad de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y qué es lo que debemos hacer frente a una realidad concreta? Que dentro de poco, ojalá, ya podamos abrir los museos y con nuevos protocolos que tienen que estar diseñados. Obviamente que hay protocolos universales de los organismos mundiales sobre museos, que hay sobre de la Organización Mundial de la Salud también tiene protocolos de esa naturaleza, pero son lineamientos generales a los cuales nosotros debemos ver lo que es positivo para adecuarlo a nuestras condiciones y a nuestra realidad. Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial, resaltó la importancia de concienciar el intercambio cultural y de convertir a los museos en un punto de encuentro para celebrar la diversidad y la inclusión del espacio que cuenta la historia de diversas épocas. Los museos tienen que convertirse en ejes culturales que deben funcionar como plataformas donde la creatividad debe cambiarse con el conocimiento y donde los visitantes puedan compartir e interactuar. El historiador Cristian Valareso, autor del libro, puso de manifiesto el titánico recorrido para llegar a la obra de Miguel de Santiago, el Cristo de la Agonía, quien narra los hechos que se dieron alrededor de su creación, entre estos, lo que la Real Audiencia de Quito tuvo que vivir en los años de 1645 a 1647, alrededor de 11 brotes de pandemia, a más de las erupciones del volcán Pichincha y Tungurahua. Escuchemos a Cristian Valareso. Y viendo esta tasa de mortalidad, que es impresionante, ¿no? Entonces, todo esto influye para que Miguel de Santiago realice esta obra y más que nada le dé un toque realista, ¿no? Que es un pionero dentro de la pintura novohispana. Y el caso es que cuando uno puede ver este cuadro, más de presentar la figura canónica de Jesús, también presenta rasgos propios de la vivencia de la Audiencia de Quito en esa época, ¿no? Y un caso bastante paradigmático que también lo señaló hace 85 años el señor Flores Camaño, ¿no? Es de que este Cristo carece de un pulgar. Entonces, viendo esta obra que es bastante estremecedora, Y misteriosa, ¿no? Porque no tiene un pulgar este personaje, ¿no? Entonces, en las investigaciones que realizo en esta obra, doy con un diario que lo escribe este señor obispo de Quito, que también era, fue uno de los clientes de Miguel de Santiago, Alonso de la Peña Montenegro, escribe en este itinerario de cura de indios, es un párroco de indios, así se llama este itinerario. Entonces él señala también de que en esta época, alrededor del 1660, que él relata esto, era tan común que los indios se quedaran mancos trabajando en los trapiches, ¿no? Y eso se da porque cuando empiezan estas campañas, ¿no?, de explotación natural por parte de los españoles, comienzan a pagar a los indios, no con un salario normal, sino les pagaban con azumbres de licor. Óscar Ortega, quien se encargó de la presentación del libro de Cristian Valareso, dijo que esta obra debe ser de consulta obligatoria. Historiadores e historiadores del arte que busquemos en sí el modelo fijo y exacto de cómo debe ser una investigación histórica. Por su parte, Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hizo la invitación para que se conecten a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y celebren el Día Internacional de los Museos, que lo tienen planificado hasta el miércoles 20 de este mes. Además, agradeció al presidente de la Casa de la Cultura por permitir que estos actos se realicen, a más de felicitar a Cristian Valareso por la vehemencia de investigar y estar en el punto exacto de la historia. Me parece lindísimo que exista esta talla de investigadores en nuestro país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los próximos días que se ponga el semáforo en amarillo, realizará la edición de la obra para que pueda llegar a manos de los lectores. Mediante las plataformas virtuales, esta semana el Ministerio de Cultura y Patrimonio apertura una extensa agenda con actividades culturales junto a artistas, colectivos e instituciones. Es un trabajo cultural virtual para la gente en casa. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, encabezados por el ministro Juan Fernando Velasco, continúan con reuniones virtuales a través de los diferentes departamentos con los que cuenta esta institución. Se presentan aquí una serie de actividades para incluirlos en la agenda cultural de cada jornada correspondiente al mes de mayo. Son actividades en las cuales se incluyen a artistas, gestores culturales, músicos de la ciudad, del país y quienes presentan todo su trabajo ahora a través de las plataformas digitales. Se busca de esta manera el reactivar la actividad cultural y que los artistas puedan tener un sustento. La agenda cultural presentada vía redes sociales incluye hasta el próximo 22 de mayo y en la misma se destaca el taller de saxofón con la Casa de las Bandas, un espacio en el cual usted se puede incluir hasta el 22 de mayo con las inscripciones. El correo para el mismo es casadelasbandasq@gmail.com. El espacio Diego Reciclado, Reciclando Voy Cantando, un show musical con taller de instrumentos con materiales reciclados que tiene una duración con el planbuenplan.com, un evento que se lo desarrolla a través de la plataforma digital www.buenplan.com.es. Este 19 de mayo, a través de la plataforma Zoom, un recorrido por la exhibición Objetos de Duda y Certeza, un recorrido por la objetividad que tiene esta presentación con la artista Manuela Rivadeneira y con la curaduría del maestro Rodolfo Kronfle. Usted puede conectarse en la ciudad capital a partir de las 11 de la mañana y para Europa desde las 17 horas a través de la plataforma de Zoom, con la dirección que usted la puede encontrar en la Fundación Museos de la Ciudad en la fanpage. Y este 20 de mayo, a partir de las 19 horas, una tertulia junto al maestro Javier Vázquez de la Universidad San Francisco, además en conjunto con Radio La Calle. Usted puede encontrar este Facebook Live a través de la plataforma digital del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y así continúa la cartelera de actividades correspondiente a este mes de mayo 2020, junto al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Fondearte está en búsqueda de artistas en distintas disciplinas para participar en la realización de varios productos online, con la finalidad de fomentar entornos pacíficos en la población. Fondearte es el Fondo de Promoción de Entornos Pacíficos a través de la producción, difusión, circulación de bienes artísticos y culturales llevado a cabo en esta ocasión por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Fundación Aldeas. Entre las disciplinas artísticas se mencionan aquí a artes plásticas y visuales, escénicas y performance, aplicadas en diseño e innovación, literarias y narrativas y finalmente musicales y sonoras. Lorena Salas, directora ejecutiva de Fundación Aldea, comenta el objetivo que esperan alcanzar con esta iniciativa. La idea es fomentar proyectos que propongan actividades relacionadas de la formación, la producción o la difusión de bienes culturales que tengan relación con la temática de la movilidad humana y que sean implementados online. Nosotros tenemos como varios ejes el que se tiene que tomar en cuenta de leyes la movilidad humana y se puede como también transversalizar a temas de género, intergeneracional, intercultural y plurinacional. Me parece que estaba también algo sobre la discapacidad. El proyecto prevé apoyar con 6 fondos de $1,000 a jóvenes artistas, promotores, gestores culturales y colectivos en la puesta en marcha de iniciativas culturales que promuevan entornos pacíficos a través de la creación, producción y circulación de contenidos, bienes y productos artísticos y culturales en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. La recepción de las propuestas se cierra este 27 de mayo. A partir de ahí, se desarrolla un proceso de selección. Y después los proyectos preseleccionados van a tener que hacer un pitch frente al jurado, que luego se hace como la selección. Me parece que a fin de mes ya se notifican las personas seleccionadas o los colectivos seleccionados, y el 1 de junio se anuncian los ganadores, el 2 de junio se hace la firma de convenios, y la ejecución de las propuestas es pensada para hacerlo entre el 3 de junio al 1 de julio de este año. Fondearte no es el primer trabajo en conjunto entre la Fundación Aldea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De Cámara a Camaradas es una experiencia previa que dejó como resultado fomentar la alteridad entre la población de diferentes orígenes en varias ciudades del Ecuador. La ficha de inscripción y las bases de participación para Fondearte, usted las puede encontrar en www.aldhea.org. En el arranque de las actividades de la celebración por el Día Internacional de los Museos, la mañana de este lunes, el Centro Cultural Huasipungo, con 42 años de trayectoria, deleitó al público con un especial repertorio y como un agradecimiento al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Por la celebración por el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo de cada año, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la mañana de este lunes diferentes actividades que se presentaron a lo largo del día, conmemorando precisamente esta fecha especial. Dictaminado por el Consejo Internacional de Museos al 18 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana aperturó sus espacios a través de la vía online, a través de todas nuestras plataformas digitales y a través de los medios de la Casa de la Cultura como su radio AM 940 y 100.9 en Cultura FM. Este lunes se inició las actividades con la presentación en conjunto del Centro Cultural Huasipungo, quienes tienen más de 40 años de trayectoria artística, y la Orquesta Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha. Centro Cultural Huasipungo es reconocido en todo nuestro país. Cuentan con una larga historia, donde se determina todo su trabajo a través de la cultura y el arte de la música ecuatoriana, la danza, además de un proceso que simplemente se encuentra conectado a través del baile y la cultura para su gente. Responden así a los sentidos más tradicionales del ecuatoriano, la música ritual andina, yumbada del Coraza, danzantes del Chimborazo, yumbada de Armenia, sanjuanitos y muchos ritmos más. Es un trabajo que se lo desarrolla desde hace varios años atrás. La música popular ecuatoriana enmarca todo el sentido de lo que es el Centro Cultural Huasipungo. La lucha de los pueblos, las comunidades, el mantener viva una tradición ancestral y tendencias artísticas. Vía telefónica conversamos con Patricio Robalino, el coordinador general de esta agrupación. Destaca para nuestros micrófonos más sobre lo que fue esta presentación y el homenaje que ellos realizan con la misma al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Para nosotros como Huasipungo siempre será grato reconocer la labor de los museos, siempre con la idea de que deben ser espacios vivos y no solamente espacios donde se guarde una memoria que tal vez ya pasó de nuestros pueblos, sino que es una memoria viva, una memoria latente, la que sigue en contacto con las generaciones de ahora. De este modo, nosotros abrazamos a la gente que trabaja en los museos, y como Centro Cultural Huasipungo siempre viviremos en contacto con tanto con los museos vivos de nuestro país como con las radios como este medio de comunicación que es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre brinda espacios para poder difundir nuestras actividades culturales. Trasladamos nuestra mirada hasta la Orquesta de Vientos y Percusión de la Prefectura de Pichincha. Es uno de los grupos musicales del gobierno de esta provincia. Desde hace varios meses ejecutan el proyecto Conciertos Pedagógicos, ahora como un homenaje a los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentándose la mañana de este lunes 18. Están conformados por 22 músicos. Se tocan instrumentos de madera, metal, percusión, batería, congos, panderetas, guairas y más. De ahí que deriva su nombre como Vientos y Percusión. Fueron exactamente creados en el año 2016, dirigidos por el maestro Washington Cogallo, quien destaca que tiene unos orígenes en la banda juvenil del gobierno de Pichincha, y quienes todos pasaron posteriormente a integrar esta agrupación. 35 años de trayectoria cuenta esta agrupación musical. Es un semillero de artistas, y ahora sus músicos se han trasladado hacia otras agrupaciones de la ciudad y del país. Y así, el público pudo disfrutar a través de las plataformas digitales y las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del concierto didáctico junto a la Orquesta de Vientos y Percusión y el Centro Cultural Huasipungo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La compañía Humor y Vida regresa a los escenarios, ahora en su versión online. La propuesta para este fin de semana es la obra Lunáticas. La Corporación Humor y Vida presentará este sábado 23 de mayo a las 8 de la noche la obra cómica y gestual Lunáticas, un trabajo con el que dan aliento a las artes escénicas que no dejarán que se detengan a pesar de la pandemia mundial que ha cerrado los teatros. En escena estarán Diana Cancino y Patricia Galarza. Precisamente la actriz Galarza señaló que Lunáticas presenta una mirada cómica y en silencio sobre el universo femenino, sus encuentros y conflictos. Bueno, la obra Lunáticas nació justamente de la indagación de algunos conflictos femeninos que atravesamos las mujeres durante distintas etapas, desde que nacemos hasta que nos hacemos madres o en el caso, o algunas no también, asumida su maternidad, pero algunos conflictos femeninos, pero nosotros lo llamamos clownflictos femeninos. Bueno, es un mensaje justamente esperanzador de cómo las mujeres, además de cumplir los distintos roles que la sociedad espera de nosotras, podemos luchar por nuestros sueños. De esta manera, Corporación Humor y Vida se suma a la participación online de diversos actores y colectivos escénicos que han encontrado en las plataformas digitales una manera de impedir que el arte y la cultura se quede en silencio. Realmente estamos como sumándonos a esto como un medio emergente, pero creo que el arte escénico, la vitalidad que tiene y su sentido es justamente la relación directa con el público, ¿no? Entonces, yo creo que más bien estamos haciendo una apuesta por ser optimistas ante una situación tan emergente como la que estamos viviendo y utilizando de la mejor manera, siendo creativos y propositivos para que el teatro no muera, ¿no? Durante todos estos meses, ¿no? Comedia, diversión, romance y amistad se juntan este sábado 23 de mayo a partir de las 8 de la noche en la obra Lunáticas. El costo es de $5 y las entradas las puede adquirir en el sitio web www.buenplan.com. La presentación será a través de la plataforma Zoom. El célebre escritor japonés Haruki Murakami llevará a cabo un especial de radio el próximo 22 de mayo para acompañar a su país en la etapa de cuarentena. Jazz en radio con la presencia del célebre escritor Haruki Murakami es lo que se ofrece este 22 de mayo a través de redes sociales en un especial que estará abierto a las preguntas del público nipón. En los medios internacionales se señala que el autor lleva a cabo este especial como una manera de levantar el espíritu de sus coterráneos frente a la pandemia que al momento en el archipiélago japonés ha dejado ya 16.253 casos y 729 fallecidos desde la declaración de la pandemia y que pese a que algunas localidades esta semana podrían levantar las restricciones, el país ya se prepara para una segunda y tercera ola de contagios. Se espera que en el especial, a la par de las palabras del autor, se contará con jazz, uno de los géneros musicales preferidos. El especial de Radio Murakami Quédate en Casa se emitirá por Tokio FM, 80,8 y en 38 estaciones en todo el país nipón el 22 de mayo, desde las 22 horas hasta las 23 horas con 55 minutos, hora local. Quizás la obra más famosa de Murakami es Tokyo Blues, pero a esta se suman una larga lista de trabajos con una crítica positiva, tanto así que con el pasar de los años se le ha apelado a sus nombres el calificativo de el eterno favorito del premio Nobel. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.